anunciando desde muy tempranito. Hace rato que veníamos charlando y le veníamos dando vuelta con Nicolás García, secretario de Gobierno de la Municipalidad, por tener una entrevista de coyuntura y con cuestiones generales, pero cara a cara, en el estudio de la radio, porque por ahí, viste, lo telefónico nos marca otros ritmos. Una agenda complicada, pero está con nosotros. Nico, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Fede, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, uno dice agenda complicada. ¿Hay un día de alguien que ocupe el rol de secretario de gobierno de un municipio tan importante como Villa Allende que sea relajado o que lo puedas tomar de otro lugar? En realidad, bueno, saludo a toda la audiencia, a todo Villa Allende, a la zona. Yo no doy audiencias. La gente va por orden de llegada lunes, miércoles y viernes para todos. Martes y jueves, sí, audiencias puntuales, pero se mezcla. Sí, delegas, pero hay mucha gente que sos el Nico de Villa Allende y yo quiero hablar con el Nico y quiero hablar con el Nico y quiero hablar con el Nico. Y pasa con el intendente igual, ¿no? Bueno, sí, a veces a Máximo, que es el subsecretario, Máximo Mancilla, algunas cuestiones con la cooperativa, EP, bueno, ya empezás a desligar. Pero hay días que la gente, hoy atendí 22 personas, uh-huh. Hoy martes, ¿no? Que van llegando por orden de llegada. Después reunión con el intendente, después reunión con una contadora. Me reuní un ratito con Máximo por el tema de presupuesto, con algún concejal también para ver este tema. Y bueno, pero llega un momento que decís basta a las 13 horas. Pero bueno, hay que atenderla. La gente necesita ser escuchada. Y a mí me gusta atender a la gente. ¿Cuál es la agenda de la gente? Porque, a ver. De todo un poco, mirá. Sí. De todo un poco. Esta mañana tempranito, un problema con unos impuestos. Tema de regularizar deuda, un vecino a las 7, ¿saben? Uh-huh. Yo a las 7 comienzo a atender. 7 de la mañana comienzo a atender. Después, un colegio, vecinos por otras cuestiones de servicios, derivo de desarrollo social, también llegan un ratito. Mucha gente uh-huh. pidiendo trabajo, muchísima gente, currículos que se los recibo personalmente. Bueno, y después ya con el ejecutivo, me levanto un ratito, voy a prensa, vuelvo, voy a la oficina máxima, la del intendente, y voy. Recibimos la escuela Maryland, hoy los chicos del colegio Maryland, estuvieron visitando al intendente, estuve un ratito con ellos y después, bueno, ya me vine para acá. Uh-huh. Pero atiendo a todo el mundo, porque por ahí dicen, no, Nico, no, yo estoy, desde las 7 de la mañana estoy. Uh-huh. Y si no, cuando estoy en la calle, salgo a recorrer un poco la ciudad, ¿no? Que hace falta. Nico, que eso vamos a empezar, voy anticipando que sí. Vamos a comenzar mucho más con el intendente, salir a la calle. Uh-huh. Porque a veces la oficina también te come mucho, ¿no? Mucho tiempo. Pero tengo a mi secretaria Lili, que conoces, que a full cómo maneja, bueno, la agenda también. Y ahora comienza el tema de los finales de año. Mañana hay algo de Rotary, después tenemos el Luján, Raúl de Llano, y tenés que... Y se suman otras agendas, Nico, ¿no? Porque sí, recién decíamos sí. Las agendas de... Y después tiene la agenda política. La persona, y la agenda política que, digo, ya entró en un sí. momento donde, bueno, ya los tiempos se han acortado y el 2019 está a la vuelta de la esquina. Y yo que estoy todo el día con el intendente, participo en la reunión Mesa Provincia-Municipio, que hoy es a las 18 horas, sí. Así que imagínate. Ahora tenemos una reunión dentro de un rato. Con algunos intendentes radicales, algunos intendentes del PRO, se va a hacer una reunión en Villa Allende, esta es la que se hizo en Tanti, con algunos diputados, algunos referentes de tanto nacionales, Nicolás Mazzotti creo que va a estar presente hoy en Villa Allende, a partir de la 1, en un rato todo quiera recibir algunos intendentes, y después a las 18 la mesa provincia-municipio, así que también a mil con eso, ¿no? Uh-huh. Con toda la agenda que tiene que ver con el intendente. Tratando de acomodar, me imagino, también los tiempos en el sentido de que la agenda de la gente, hoy repasábamos títulos, de hecho lo hacemos todas las mañanas en la radio, y uno cuando va haciendo un paneo o un mapa de lo que estamos viviendo, ya te lo tiro más a nivel nacional, sí. El tema de la economía, de los índices que no son buenos, nos van marcando el día a día de los argentinos, me imagino que en esos reclamos de la gente también está esto, ¿no? Totalmente, yo... con el intendente y lo remarca, no escapamos la realidad del país, sabemos la situación, sabe la gente que va y que le tengo que decir que no, a veces que me van con boleta de luz, con tu vieja el otro día hablaba del tema, sí. Y digo, ¿sabes? Yo no puedo pagarle, no pueden pagar la boleta de luz, no pueden pagar la, porque ya yo derivo desarrollo social, todo lo que es la parte de alimentos, que es lo primordial para nosotros, asistencia médica, pero ya llegar a este extremo que la gente venga a pedirte para luz nos preocupa muchísimo. Lo vivimos nosotros con los alquileres también. Municipalidad tiene varios locales que los alquila. Un ejemplo te pongo donde está la policía ingresando a Barrio Polinés sobre el Pido González. Y Lía, ese se nos va por las nubes. Donde está Gendarmería también estamos pagando el alquiler. Hay algunas ayudas a veces del gobierno provincial, pero no son esporádicas. Uh-huh. Y sí, sí, nos preocupa. Lo principal del municipio es tener los sueldos al día, que estamos pagando el último día hábil. Se está juntando para el aguinaldo. Y se ayuda también, vemos a los empleados municipales, ¿no? Que te van a pedir un montón de cuestiones, que a veces no se llega, tenés que decir que no. Y por eso el intendente lo remarca, es realista. Está muy preocupado lo que pasa a nivel nacional, provincial, en la ciudad. Lo sorprende lo que está, digamos, a cómo estamos fines del 2018, ya varios años de Macri presidente. ¿Lo sorprende esta situación económica? ¿Se sí. le esperaban? ¿Esperaban alguna otra cuestión? Esperábamos que iba a estar solucionado antes. Yo creo que ahora se está estabilizando. Mm. Con la baja del dólar, está un poco estancada, ya sé, la economía, pero yo creo que ya a partir de lo que es medio diciembre, enero, vamos a tener por lo menos un alza, ¿no?, en lo que es la economía a nivel nacional, el tema de obras. Ahora por lo menos está tranquilo, sigue la inflación, ¿no? La inflación que tenemos, que vemos cuando nos reunimos con el sindicato, lo que se pide para apertura de paritaria, que ya lo hicimos nosotros. Veo de algunos otros municipios que están muy complicados. Yo estoy en el chat de Intendente de Sierras Chicas y ahí se está hablando también, ¿no?, de que algunos no llegan a los sueldos, que están complicados el aguinaldo, que están muy complicados con los bonos que solicitan algunos gremios en las municipalidades de Sierras Chicas, desde La Granja hasta Calera. Y después vemos a nivel provincial también. Sí, pensaba que íbamos a tener este parate, por lo menos ahora un poco tanto lío del dólar, antes de en julio, pero bueno, se pasó un poco. Uh-huh. Lo que sí nos lleva a tranquilidad es que creemos que ya a partir de mediados de diciembre, enero, va a empezar a mejorar la cosa. Uh-huh. Ojalá, me puedo estar equivocando, no es mi opinión personal. Uh-huh. Es mi opinión personal, ¿no? Nico, tiraste dos o tres palabras, dijiste presupuesto, dijiste bono, que son dos o tres de los temas en cuanto a la economía del ámbito local, también importante. ¿Cómo se va a parar el municipio de Villa Allende con este tema bonos? Ha salido a charlar con otros medios, otros intendentes y funcionarios de otras localidades de la Sierra Chica dicen, la verdad la situación es complicada, pero los sindicatos exigen. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Estamos negociando. Está complicado, porque nosotros arreglamos una apertura de paritaria nuevamente. Que bueno, fue de público conocimiento lo que arreglamos uh-huh. con el sindicato, que un arreglo que supera el 41%, 40-41%, excepcional, que se está cumpliendo, ya cumplimos la primera etapa, ahora con el sueldo de noviembre y el sueldo de diciembre. Uh-huh. Nos queda un 2%, que era el acordado en la paritaria en marzo, y después este que trajimos desde enero, no remunerativo, que es el 6,5 cada mes, ¿no? Que parte de ese 6,5 influiría en lo que es aguinaldo, también, que ahí nos ata un poco, que son bastante pesos al respecto. El jueves tenemos, ellos van a tener una contrapropuesta, tenemos otra reunión. No estamos cerrados, no estamos cerrados, pero... O sea, el jueves tienen una reunión. Una reunión para la propuesta que traen ellos. La primera propuesta nuestra, bueno, no fue propuesta, dijimos, mira, no llegamos. Sal si puedes, todavía no arregló. Mendiolaza todavía no, lo ha dicho el propio intendente uh-huh. Salivi. Y no es que seamos testarudos en esto, nosotros es la realidad. Sabemos el esfuerzo que hace el sindicato para llevar tranquilidad a los trabajadores, pero también nosotros queremos que entiendan de lo que nosotros estamos también dentro del municipio, en las arcas del municipio. Lo principal es llegar el 29-30, ya cobran el sueldo. Llegar antes de Navidad, tratar de pagar el aguinaldo antes de Navidad, y bueno, veremos qué contrapropuestas nos traen ellos el próximo jueves. Hay un excelente diálogo, no hay problema. Yo no estuve un ratito nomás con ellos porque tenía un compromiso con el tema de las digitalización de las alarmas. Uh-huh. Y bueno, quedaron negociando con Máximo, con Salina, con Guadalupe, bueno, como parte del Ejecutivo, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar qué dice el intendente también. A razón de la reunión de hoy se va a hablar de esto. ¿Qué guiño tenemos tanto de la provincia? Porque nosotros al final del pacto fiscal nos prometieron que íbamos a tener un poco de oxígeno, que todavía no lo tenemos, más allá que con respecto no podés pedir mucho adelanto de coparticipación, porque vos al final del pacto fiscal entras en lo que te dan un préstamo con un año de gracia, que sería, si lo sacamos ahora, a diciembre del año que viene, pero igual tenés que después empiezan a descontar 1 millón, o sea, según lo que vos saques. Claro. Porque es planilla sueldo, uh-huh, lo que hemos firmado. Y intentamos pedir un adelanto de coparticipación. Dijeron, no, usted firmó pacto fiscal. Hay un monto fijo que es planilla sueldo. Un ejemplo, vamos a necesitar 10 millones sí, de pesos. Te mandan los 10 millones, tenés un año de gracia, pero después te entran a descontar, que es a veces dentro de la misma coparticipación, ¿no? Y bueno, estamos viendo eso. Que todavía no hemos acudido a ese monto, a ese, uh-huh, préstamo, todavía no hemos acudido. Pero bueno, no se descarta nada. Vaya a saber cómo todos los días puede ir cambiando el tema. Puede haber novedades hoy, hay que estar muy atento al jueves. Y vamos a ver, a razón de lo que dicen los intendentes, estaba buscando recién el chat, los intendentes de Sierra Chica. Salda, uh-huh, no va a dar bonos, lo dijo el intendente Cayetano. Él ya cerró paritaria hasta marzo, dice, yo no hablo con el sindicato, dijo Cayetano Canto. Igual que Salsipué dijo que no, Río Ceballos no va a entregar, Mendiolaza tampoco, creo que lo escuché Salive ayer, no, uh-huh, sé en dónde, uh-huh, declaró que... Pero hay que ver, no se descarta nada, las puertas están al diálogo abiertas, queremos que sea un diálogo maduro, como hacemos siempre en el sindicato, para poder tratar de llegar a un acuerdo, pero hasta ahora está complicado. Antes de irnos a la cuestión netamente política y no dejando la cuestión de los números, tenemos una pregunta, pero antes, tema presupuesto. Vos recién lo hablabas, Nico, sí, venimos con reuniones y demás. Mucho. Nosotros siempre decimos que el presupuesto es la herramienta que tiene el Ejecutivo para llevar a cabo todas las políticas a lo largo de un año, que tiene que ver con la economía, pero también tiene que ver con posiciones políticas. ¿Cómo definís el presupuesto que ustedes están elaborando? No te voy a dar número exacto, todavía no está cerrado. Mm. Se va a presentar hoy en el Consejo, el jueves hay comisión. Tratamos de, imagínate que yo en mi área, Secretaría de Gobierno, tenía 14 millones el año pasado. Nos pasamos un poquito a 16 y este año lo mantenemos en 16. Mm. No hemos variado el presupuesto. En el caso estoy hablando de Secretaría de Gobierno, ¿no? Tengo las partidas nuevas para Defensa Civil, que gracias a Dios está funcionando muy bien. Hemos aumentado un poco para lo que es la dirección de centros vecinales, no lo que ellos estaban exigiendo, porque uh-huh, no dan los números, sinceramente. El refugio canino nos lleva cerca de 2 millones de pesos, hay que decirlo. Esto estamos viendo, sabemos que están los voluntarios que trabajan muy bien, pero no queremos que se acumulen más perros. Hay otras prioridades, yo entiendo. Yo tengo 9 perros en mi casa, 9 perros, sé lo que es el presupuesto, pero que se nos vaya 1.600.000, 2 millones. En Refugio Carino hay que reducir la cantidad de mascotas, hay proyectos, estamos trabajando bien. Vamos a mantener, por supuesto, como lo venimos haciendo, trabajando con los empleados, la comida, el mantenimiento, todo lo como corresponde. Seguridad ciudadana también, son las áreas que más presupuestos también nos llevan, ¿no? Y bueno, todo lo que depende de lo que es registro civil, licencia de conducir, transporte, prensa mismo, tenemos que es del área de gobierno. Uh-huh. Nos mantenemos en 16 millones este año. Y todas las áreas hemos pedido a los secretarios que traten de recortar y ver de qué forma podemos direccionar un poco el presupuesto para que, bueno, sea para el bien de la comunidad. Dentro de ese mismo están las obras que están previstas, ¿no? Más allá de las ayudas que vos recibís de la nación, de la provincia, pero hay importantes obras, uh-huh, que ya te las voy a adelantar más adelante, pero están dentro del presupuesto. Los centros vecinales hace poquito también pedían. Sí, pedían, eso te decía, hicimos un aumento. No recuerdo el monto, pero lo hemos aumentado. Hemos aumentado un poco el monto para lo que era dirección. Lo que ellos pedían, sinceramente, no, uh-huh, imposible. Cerca del 1% del presupuesto, se iba a 400.000 uh-huh, pesos. Y imposible, no. Entiendo el trabajo que hacen los centros vecinales. El otro día inauguraron el de Barrio Español, uh-huh, con gran esfuerzo, que es la forma de trabajar, ¿no? Yo vengo de una institución en la cual sé lo que es hacer locro, empanadas y tratar de hacer. Lo ha hecho Lomas, lo está haciendo Barrio Pan de Azúcar, Cóndor Bajo, un gran sacrificio, La Malia, bueno, todos los barrios que necesitan de este presupuesto, pero no, eso nos parecía muy alto. Hay formas, después se trabaja durante todo el año cuando te piden algo, vos los vas colaborando, pero nos parecía excesivo, que está perfecto lo que ellos piden, uh-huh, eso no lo discuto, pero hemos aumentado, no recuerdo bien, es mucho más de lo que teníamos del año pasado. Pero vamos a seguir tratando de ayudar de la forma que, vos decís un monto estimado de 400.000, pero durante el año vas ayudando, uh-huh, y podés superar eso, ¿no? Uh-huh. Eso depende de cómo trabaja cada comisión, uh-huh, cada comisión. Pero todos los centros vecinales este año han tenido el apoyo por parte del municipio, de lo que haya, y parejo, ¿no? Parejo, uh-huh, desde una peña, el sonido, materiales, camiones, En ese sentido nosotros estamos muy abiertos. Y el resto del presupuesto en general, bueno, varía eso. Muy austero lo que va a ser para el Festival de la Solidaridad. Mucha gente dice, ¿por qué lo hacen el festival? Pero tenemos que hacer algo para alegrar a la ciudad. Es un festival que no va a salir tanto como años anteriores, ha visto la grilla. Con precio muy accesible, que la gente se puede divertir, 200 pesos una entrada para disfrutar, porque he visto comentarios que la gente no está un poco confundida. Hasta 12 años no pagan, tenés esa ventaja, tenés un bono especial para que puedas acceder al mismo. Bueno, han intentado hacer algo bien popular. Bien popular. Un día de folclore, Sergio Galleguillo, que hemos, esta vez, mira, hasta obviamos la productora, hablamos directamente con ellos para abaratar costos. Está trabajando la gente de cultura, el sector de Matías Bodenino, impresionante, Yamila Cafrune, bueno, el resto de todos los artistas locales. El 5 se lanza el Festival de la Solidaridad en la Costanera. Ahí va. Costanera. Entrada libre y gratuita, todos los kioscos para las instituciones de Villa Allende, previo a lo que es el día de Villa Allende, que es el 6, que es feriado. Así que ahí hacemos el lanzamiento y esa es la idea del intendente. Bueno, tenemos una noche folclore y después la noche joven, al mismo precio. Mismo precio, y se va a fortalecer mucho más este año los kioscos para las instituciones, centros vecinales, los scouts, BADI, otras instituciones que quieran sumarse, para que también puedan tener en el festival y el prefestival que va a ser antes del 5 de diciembre. Y bueno, hemos tratado de lo que cobraba Luciano Pereira, de lo que del año pasado, hemos con eso pagó casi todo lo que son locales, Yamila Cafrune, los humoristas, date una idea, y gran parte de lo que es el calle de Sergio Galleguillo. Así que han virado en la organización porque hicieron autocrítica y se dieron cuenta que habían gastado mucho y por ahí no redituó tanto, o los llevó la situación. Las dos cosas. La situación también puede ser, la situación económica del país, pero pensábamos que Luciano Pereira o el Chanito iba a traer muchísima más gente. Y si voy a hacer una peña con artistas locales que tenemos excelentes, la llena. La llena y con precios populares. Sí, y yo creo que una de las críticas por ahí que había más en los vecinos y vecinas de Villa Allende era el precio de las entradas del festival pasado, a diferencia de este, que es muchísimo más accesible, y con una grilla también bastante completa. Con 200 pesos. Vos te vas ahora a un bar, un lomito, una cerveza, una gaseosa, te gastas 500, 600 pesos. En un ratito, en un ratito. Por eso queremos, y precios muy acomodados, vamos a hablar con las instituciones, que estén acorde a la realidad, a lo que estamos viviendo. Por eso va a ser un festival muy abierto, muy tranquilo, y yo creo que va a ser un éxito. Y en relación al fin solidario del festival, ¿ya está abierta? ¿Cuáles son las instituciones que van a participar? Lo gente tiene turismo eso, y cultura está abierta, están comunicándose con ellos. Hay varias, ya los están anotados, creo que los centros vecinales, la gente de BADI. Qué institución que está trabajando, ese me sorprendió cómo viene trabajando, y bueno, no recuerdo el resto, pero todas las instituciones tienen número de Nico Ford o de Lucas Esquivel de Cultura, y con ellos se comunican y ahí pueden instalar su puesto. Nico, me queda una pregunta que tiene que ver con el plano económico que nos hacían, obviamente debe ser gente del sindicato o empleados municipales, dice, ¿qué pasa? Pregúntenle a Nico, ¿qué pasa con planta, pase a planta, categorías y reconocimientos? Con el sindicato lo que estábamos hablando primero, el reconocimiento de lo que es categorías. Lo estamos discutiendo, se va a hablar, lo que es pase a planta y contratos, no creo este año ya, no creo, solo lo vamos a ver. Lo sabe el sindicato, se lo hemos transmitido. Bueno, para ver por la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo sé que no varía mucho en lo económico, pero queremos esperar para el año que viene. Va a haber pase a planta, va a haber contratos, pero no creo este año. Sí, estamos negociando, lo que dijiste primero, vamos a ver lo del bono, sí las categorías, pero después ya veremos, porque falta poquito que finalice el año, ¿no? Y queremos terminar de la mejor manera, que no complique también que cuando llegue a fin de mes tengamos que esperar, che, nunca ocurrió que está la gestión del gato cobrar el 5 o el 10. Creo que fue los primeros meses, nomás apenas nos acomodamos, pero después nunca más ocurrió y queremos seguir cumpliendo. El 29 o 30 se cobra el sueldo, si se puede se paga el aguinaldo antes de Navidad, eso queremos cumplir. Por ahí, hacer un cambio en numeritos puede sumar unos pesos de más y no queremos que se complique eso. El intendente sí está muy al tanto, sabe de la situación de los empleados y lo demandan. Mucha gente, y yo tengo hasta familiares, che, ¿cuándo voy a pasar? No, digo, esperemos un poquito. Lo pide siempre el sindicato, yo lo rescato, esto lo pide el sindicato, está en negociaciones para que el empleado sepa. pero lo estamos analizando. Estamos todo analizando, no descartamos absolutamente nada. Pero está en el espíritu de ir mejorando lo que es la calidad de trabajo de los empleados. De pasar a planta, hay mucha gente que lo está esperando a contrato. No se cae ningún contrato. Ahora, a fin de año, se vencen los contratos y no se cae ninguno. El intendente, es muy raro que se haya sacado gente del municipio, y si se ha sacado ha sido por una cuestión bastante compleja, pero nadie se ha quedado sin trabajo, y lo ha dicho el primer momento el intendente. Pero estamos abiertos al diálogo. Se complica terminar el año con prometer, y si yo te digo hoy que sí, estaré mintiendo. Estaré mintiendo, y no queremos. Así lo hago con todos los vecinos cuando vienen a pedir algo, de mira, yo te digo que ya no, pero no descarta que más adelante puedas darle una mano. Pero bueno, sí, y entendemos, cantidad de gente que está contratada hace años en la municipalidad, personas que están 10, 15 años contratadas, otros que están muy precarizados su trabajo y queremos regularizar la situación. Pero a veces no se puede todo, Fede, no se puede, nos gustaría si fuera por mí. Nico, esta coyuntura económica, sí, ¿no? Nacional, general, que se da en el marco del gobierno de Mauricio Macri, que es la línea política, sí, que tienen ustedes. En lo local, ¿les ha afectado políticamente? Digo, ya pensando también en lo que se viene. Digo, la gente hace o lo que van viendo ustedes. Nosotros hicimos una encuesta, que creo que te llegó algo. La imagen del presidente no ha bajado mucho en Villa Allende. Está muy bien la imagen de Schiaretti, eso lo reconocemos. Del intendente Romero también, excelente. Pero la gente sí, te lo comenta por ahí. Che, mirá vos, o al gato mismo le dice afectado. No en lo económico, porque nosotros seguimos. Mucha gente cree que al ser del palo del presidente o amigo, nos mandan y no. Hoy mismo lo decía un periódico de Córdoba, el intendente por teléfono, no nos mandan ni un peso. Sí, todo lo que es en obra. La primera etapa de las cloacas, ahora estamos con la remediación de precios con el tema de hábitat, pobreza cero, cordón cuneta, asfalto, estamos viendo, a ver si, porque acá ha cambiado, nosotros hicimos la licitación cuando el dólar estaba a 28 pesos, ahora imposible, que la gente no se confunda, que no nos envía dinero la nación, absolutamente nada. Nosotros a veces tenemos mejor contacto con la provincia cuando pedís alguna ayuda, que a veces con la nación. ¿Qué más complejo? No es que giran dinero, los ATN, famoso ATN, que te mandan 5 millones, 6 millones. No. Y sería buenísimo saber que 5 millones ahora para fin de año. Pero no. A veces sí, afecta un poco lo que pasa a nivel nacional, la política económica con la imagen que podemos tener, porque te lo relacionan. Pero no así ha bajado la imagen del presidente en Villa Allende, te digo, ¿no? Y me sorprende la buena imagen que tiene el gobernador Schiaretti también en Villa Allende. Y Eduardo Romero da la sensación que también tiene muy buena imagen. Sí. Seguramente ustedes manejan números. Hace poquito me comentaron que en la reunión o una comida con los empleados municipales, él tira en su discurso. Que va a seguir 4 años más. Y hasta algunos de ustedes mismos se vieron sorprendidos por la situación. Y se escucharon muchos aplausos. Me sorprendió eso. Y es bueno, eso se debe el trato cara a cara, el día a día, el intendente llega, tanto yo, todos, gran parte del gabinete, saludan, toman mate, dialogan con el empleado, buen diálogo con el sindicato, y eso hace que, bueno, yo creo que los aplausos del otro día, ¿no? El sentarse con ellos mismos, sacarse fotos, a veces comparte, hay gente que no sabe, pero el intendente está 2-3 de la tarde y ve a algunos, che, ¿qué le vamos a comer una faldita? Y lo hace, ¿eh? Y se va o a seguridad o al fondo, el patio, los viernes se juntan los chicos de hasta de recibo a comer unos chorinos, y eso hace del trato con el empleado y el buen trato, el buen diálogo, porque todo el mundo que quiere hablar con el intendente conmigo lo hace, y no hace falta ni pedir audiencia, te ven en el patio, saben a la hora que llegamos. Y sí, a mí también me sorprendió el aplauso. Bueno, y lo puso muy contento al intendente. Cuando vos charlás, viste, en esa mesa de café y de cara a una elección local, que será temprano, será más tarde, se verá, en la especulación todo te dice, mira, ha pasado con todos los intendentes que han ganado. Cuando ganan la municipalidad, tenés gran parte de la elección ganada. ¿Ustedes han tratado siempre de tener un diálogo permanente? No pensándolo así, en el tema político, sino el buen trato de la gente que te conoce. Bien. Porque Gato tiene gente de su edad dentro de la municipalidad que han sido Cádiz, los chicos monjes, algunos funes que juegan al golf y eso hace el trato. Y conmigo, bueno, de donde vengo también, ¿no? No, en ese sentido no nunca se pensó de utilizarlo políticamente. Del día que entramos, en todas las fiestas que hemos estado con los empleados ha sido muy cordiales, alegres. Cuando tiene que ponerse firme, el intendente lo hace también, ¿no? Con los empleados, los habla personalmente. Por supuesto que es importantísimo la cantidad de familias que dependen del uh-huh. municipio, pero nunca se pensó utilizarlos políticamente, no. Uh-huh. En ese sentido, no, yo no lo veo así. Nico, ¿hay fecha para las elecciones en la Villa? Recién repasamos algunos títulos nacionales y ya empiezan las especulaciones, sí. ¿no? Que en Buenos Aires se redoblaría, la despegaría María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta. Lo vi anoche, sí. ¿Va a pasar lo mismo acá? Y lo estamos analizando con el intendente y el equipo, porque acá se trabaja en equipo, en conjunto, ¿no? Ya en estos días vamos a tener una reunión con nuestros concejales, con tribunales de cuentas, con los directores y secretarios, para ir definiendo a ver cómo vamos a encarar la elección. Es muy probable que vayamos solos, no se va a pegar con ninguna de la provincia ni la nación. Es probable. Uh-huh. Con la provincia no, directamente no iríamos con la provincia. Y la nación, bueno, hay muchos municipios que están despegando también, ¿no? Como ya lo hizo Pedro de la Rosa. Bueno, él pasa que viene un año adelantado a nosotros uh-huh. con respecto a la elección. Pero todavía no tenemos fecha. Te mentiría si te digo mayo, abril. Pero hay una amplia probabilidad de que no la peguen. No la vamos a pegar hasta uh-huh. ahora. Hasta ahora. Eso depende del intendente, reunión que tenga en Buenos Aires. Ya viaja esta semana, Jorge, me dijo, o la semana próxima creo que viaja a Buenos Aires para ver el tema de obras y ya, bueno, a reunirse con algunos referentes del PRO a nivel nacional. Y varios municipios no la van a pegar. Yo digo que estoy muy vinculado a las Sierras Chicas y los intendentes del Comupro, que van a ir por separado. Pero fecha todavía no tenemos, no estamos, no hay ni una lista tampoco armada, claro, por parte del intendente. Yo te diría uh-huh. hoy, che, ¿quién iría a concejal, quién iría? No hay nada definido todavía, porque uh-huh. Hay otras chances también del tema. Están las legislativas para cuando se elige gobernador, legislador departamental, uh-huh. hay algunos nombres en Villa Allende, están pidiéndole nombre al intendente, así que para que eso lo tienen que decidir los intendentes también del departamento Colón, dentro de lo que es Cambiemos y del PRO, ¿no? Uh-huh. Por eso no hay nada definido. Si yo te digo hoy quién va a candidato a concejal, quién va a vice, que no hay nada definido. En relación a eso te quería consultar, sí, porque muchas veces cuando hablamos con referentes de la Unión Cívica Radical nos comentaban de la idea de formar la alianza Cambiemos a nivel local. Y te quería preguntar, sí, claro, si había ya alguna conversación que avanzó un poco más, si ya se sabía de qué manera trabajar juntos. Sí. Poco, porque eso depende más de lo que es el intendente. Uh-huh. Está la idea de formar Cambiemos. Pero hasta ahora no hemos tenido una mesa o un café bien fuerte de diálogo diciendo, che, bueno, vamos a ir juntos. Hoy vienen referentes de radicalismo, claro, provincial, así que también uh-huh. vamos, radicalismo depende también de la orden que pueda llegar de arriba, ¿no? Pero está, hasta ahora sigue Juntos por Villa Allende, que es con el ARI y el Frente Cívico, que uh-huh. es con la cual ganó Eduardo Romero. Pero con Cambiemos está la idea de hacerlo, hay que sentarse a dialogar. No hemos hablado porque la idea nuestra no es momento todavía estar hablando. Yo sé que falta poco, falta un año de gestión, pero los ánimos de la gente es otro. Llegan las fiestas, no alcanza el dinero, te comentaba recién a la boleta de luz, y vos te pongas a hablarle de política, que vamos a ir a la elección, pegatinas, publicidades, sí, sí, sí. Cansa. Y bueno, yo estando en los medios, la gente vos fíjate que a nivel provincial, dos o tres spots y tampoco se dice mucho. No. Hay mucha especulación. Yo creo que después del festival podemos tener novedades. En el caso de Villa Allende, ¿no? Uh-huh. Que empezamos ya a dar algunos nombres de qué se va a hacer con respecto a lo que es la elección para el 2019. Falta mucho y falta poco a la, sí, vez. Pero bueno, hay que esperar que la gente se oxigene. Porque el año que viene vas a tener las PASO, si se hacen, la provincial, las municipales, las presidenciales, y la gente sabe lo que va a ser, así que a prepararse el año que viene, porque vamos a vivir adentro de un totalmente colegio, adentro de un, sí, cuarto. Número uno, junio, creo que junio llamaría la provincia, octubre las presidenciales, andás a ver nosotros cuándo y los otros. Va a ser así. Nico, a ver, vos recién decías, no hay lista, falta mucho y, sí, y demás, pero te quiero preguntar a vos, porque, digamos, hoy ya con varios años como dirigente de la política, se tiran nombres, se barajan fórmulas. ¿Vos cómo te ves? ¿A vos te gustaría Por Eduardo supuesto, Romero, Nicolás García. Por supuesto, acompañarlo. Yo lo digo acá, lo dije en un momento, lo dije una vez cuando estaba, creo, reunido de Coechea. Yo voy a decir lo que diga el intendente. Si él quiere que yo lo acompañe, lo voy a acompañar. Estoy dispuesto a acompañarlo y ya me siento capacitado para acompañarlo. Y lo que decís es cierto, hay momentos bastante... por ahí, este es el momento duro de la política, porque salen con tantas chicanas que tenés que estar preparado. Y si él quiere que lo acompañe, va a ser así. Estoy dispuesto a acompañarlo. Uh-huh. Sí, dicen este candidato, el otro, pero bueno... Todo depende cuando dé la fecha y diga el nombre el intendente, pero te vuelvo a aclarar, sí, si él lo propone, él lo ratifica, ningún problema. Creo que tiene un gran equipo, no acá hay que dejar el egocentrismo de lado y ponerse a trabajar primero por Villa Allende, ¿no? Que hace falta mucho, tiene un equipazo el Gato. Uh-huh. Que la gente no lo conoce, hay muchos con un perfil más bajo, otros más expuestos, pero tiene un gran equipo en el cual se demuestra el día a día en la municipalidad, en los empleos, te decía, algunas obras, lo poco en 3 años que hemos hecho, se han notado que la gente está contenta y se viene haciendo un trabajo muy de hormiga. Puede ser que falta algunos dirigentes que pueden ser más mediáticos, ¿no? Demostrar lo que hacen, pero te vuelvo a reiterar, si el intendente lo decide, sí, lo voy a acompañar, por supuesto. Vos recién decías, son los momentos duros de la política, ¿no? Son hay muchos intereses dando vuelta. Intereses, chicanas que uno no está acostumbrado y que cansa. Es muy ingrata la política. Va a decir a uno que es muy ingrata, porque hay cosas que te caraturan que no son. Por supuesto, si yo me llego a llevar del chusmerío barato, lo dejo de lado y sé lo que hago. Es estar expuesto. Totalmente. Por eso los fines de semana estoy en Villa Allende, pero me quedo en casa o me voy al campo. Esas son mis mini vacaciones. Y acá, al campo, digo, acá en la provincia, ¿no? Cerquita, para ir y volver. Y hay un momento que hasta tenés que apagar el teléfono, porque esto te consume mucho. Me dijo mi viejo una vez, aguántesela. Y debe estar escuchando seguro. Usted quiso estar ahí y por supuesto me la aguanto, ¿no? Porque ya que estoy acompañando, me lo ha pedido el intendente cuando él me convocó primera vez, pero hay que meterle. Mira, hay una ley de Scout que dice el Scout canta y ría una dificultad y lo utilizo todo el día. Uh-huh. Y me desenchufo cuando llego a casa con los amigos, hay un buen grupo de amigos dentro del propio municipio, estoy muy en contacto con los Scouts, así que, pero hay que seguir trabajando. Uh-huh. Por ahí que tengo campo, ojalá, le digo, decime. Pero son chicanas que ya me han dicho algunos que yo he hablado. ¿Cambiaste el auto? Cambié el auto, sí, lo cambié, pero hace. Hay que pagarlo ahora. Claro. ¿Sabes lo que es, no? ¿Cómo está la vieja? Excelente, gracias. Dio el sostén, no sé qué recién hablaba. El fin de. Estuvo muy jodida, muy jodida. Por eso te preguntaba. Estuvo muy jodida y el tono que tengo es porque estoy cansado de que me iba a tomar unos días en esa semana que ella se enfermó. Y no pude, bueno, pero nosotros. Y verla el domingo de nuevo, la llevé. Ella todos los domingos va al cementerio a verlo, viejo. Todos los domingos. Y hace un par de domingos no iba. Y verla el domingo, llegar al cementerio, caminar. Después fuimos al mercado en tu barrio. Qué precioso, tenía precios espectaculares. Y eso la vi bien, le digo, y eso me pone muy contento, ¿no? Nosotros somos muy en casa, muy, muy apegados a la familia, a los hermanos, los sobrinos, y pasa algo y. Pero bien. La conocemos y sufrió mucho cuando aceptaste el cargo de secretario de gobierno. Sí. Lo sufre mucho, pero lo entiende. Ella me dijo, aguántesela. Pero tiene un espíritu y eso es lo que me da fuerza a mí. Llegar a casa y ver a esta mujer de 71 años, haber terminado la secundaria el año pasado y estar criando una nieta, que de qué me quejo, digo yo, ¿no? La fuerza. Sí. Nico, en las últimas ya, porque dale. Quedan poquitos minutos. ¿Qué pasó? Lo hemos tratado la semana pasada con la revista La Unión Regional, con esto que nosotros también dijimos, che, hay que repudiar porque se quitaron la revista. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? No fue tan así. Mira, yo llegué ese día, teníamos reunión de gabinete aquí en el Golf de Villa Allende, que la hacemos de 1:30 ahora. Llegué a la ya estaba temprano, andaba en el patio, no recuerdo, en el taller, andaba viendo por una camioneta que no salía de Defensa Civil, el arreglo, y lo encuentro a Víctor dejando la revista, me da un ejemplar, lo guardo, llego, busco mis cosas y me fui a la reunión de gabinete. Después de todo esto, no, ni enterado yo de lo que había, me entero después, pero después hablando con la persona, dice no, se retiró la revista para repartirla, que después llegaron los ejemplares, ¿no? A todos los de gabinete llegaron porque, bueno, salía un ex compañero de trabajo haciendo una nota y querían ver eso. Yo le mandé un mensaje a Víctor, personalmente, digo, si ha habido un error, te pido disculpas. Al otro día se bajaron las revistas, las que quedaban, pero no eran tantas, 200, porque sí dejó muchas, pero yo lo que tengo claro que en ese momento todos los empleados ya estaban buscando las revistas. Todos los empleados, hasta en el taller, me decían, mirá, sí, sí. Todo el mundo tenía la revista en la municipalidad. Puede haber sido un error, pero no fue en ningún momento de censura. Yo se lo aclaré, le mandé un mensaje a Víctor, creo que lo tengo acá guardado, mensaje voy diciendo, Víctor, si ha sido un error, yo te pido disculpas como secretario de gobierno. Y lo que pasó después, no sé. Es lo que nosotros comunicamos a todos los medios. ¿Hubo mucho malestar con la nota con Pablo Cornet? No, porque más allá del título, eso queda a criterio del intendente, que creo que lo llamó personalmente, ¿no? Y la nota habla un poco de su relación, la relación conmigo. No hubo malestar. No. Son etapas que vive. Puedo estar yo en esta situación mañana, que me retiro y dejo la. Pero no hubo malestar absolutamente para nada. No fue esa la intención de sacar la revista para. Que si la podés ver por internet, la podés ver en la página de ustedes. Víctor me mandó el link. Ah, y ese momento de mi vida digna también, ese mismo día, ¿no? Se entregó la vida digna. Por eso yo no estuve muy metido. Cuando me llamaron, no entendía nada que había pasado. Ni el intendente, porque el intendente estaba conmigo. Y después de eso lo llevé al intendente del aeropuerto, que se fue a Buenos Aires. Y de allá, bueno, nosotros cuando se va de viaje, nosotros no lo molestamos al intendente. No, en un caso específico, sí. Pero eso fue y Jorge habló con Víctor con respecto a lo que había sucedido. Todo el mundo arriba tiene la revista. Y no. Pero yo personalmente le mando un mensaje a Víctor. Pero él quiere, bueno, la disculpa al intendente, no sé, eso ya depende del intendente. Ver qué había sucedido, pero no hubo malestar con el tema de la nota, si la nota la podés ver por todos lados. Claro, no es que hubo una, porque por ahí se barajaba la posibilidad de que alguien, algún integrante del Ejecutivo haya dado la orden a Mariano Urtubey, que fue quien retiró No, eso no pasó. Yo que sepa, no se dio ninguna orden. No, quédate tranquilo que nosotros yo. Y se lo dije a Víctor, no, le digo. Además, cuando él me llamaba, yo no entendía nada. Cuando me llamaba, digo, ¿qué pasó con esto? Y después vi que estaban las revistas, claro. Están en todos lados. Aprovechamos y después me queda la última y aprovechamos que está el secretario de prensa Jorge Blanco de la Municipalidad de Villa Allende. El tema claramente tiene que ver también con prensa. Jorge, te saludo, ¿cómo estás? Fede, bueno. Gracias, un gusto. Saludo a la audiencia. Simplemente agregar que obviamente yo hablé, como dice el secretario de gobierno, con Víctor en su momento. Hablo siempre con Víctor, tengo una gran relación con él. Desde siempre, incluso desde antes del municipio. Con lo cual tuvimos una charla bastante sincera. Yo también le pedí disculpas a modo personal. Y obviamente también desde el lugar que me toca en este equipo. Obviamente Víctor puede y si él quiere puede creer lo que él quiera y está en todo su derecho. Insisto, hablo acá a modo personal, yo no me voy a meter con eso, simplemente que bueno, quería agregar que también se lo dije a Víctor, en ningún momento durante los 3 años que llevamos gestión no hubo ningún tipo de intención de atropellar a nadie. Todo lo contrario, siempre nos hemos mostrado muy abiertos a charlar con él, con ustedes, con todo el mundo. Somos una gestión completamente abierta, que puede cometer errores, puede cometerlos, y también reconozco que quizá la forma se prestó una mala interpretación, por eso las disculpas también en nombre del intendente. Pero bueno, en ningún momento hubo ánimo de censurar, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Y esto también lo digo a modo personal porque también vengo de ese palo, estuve del otro lado y también puedo entender su enojo, me puedo poner en su lugar, como me puedo poner en tu lugar si te hubiese pasado a vos, ¿entendés? Con lo cual, bueno, simplemente quería aclarar eso y que bueno, que nunca hubo ni habrá de parte de esta gestión animosidad para con la prensa, todo lo contrario, y seguramente esto se limará y quedará atrás. Insisto, la gestión tiene una muy buena relación con Víctor Valente. Yo tengo una buena relación con Víctor también, lo conozco de siempre. Es un vecino de Sierra Chica. Sabemos que es un buen laburo desde la cercanía, como le gusta decir a él. Con lo cual, te vuelvo a repetir, nosotros siempre estuvimos abiertos. Es más, tenemos pauta dentro de la revista. Entonces, nada... es como dice el secretario de gobierno. Por ahí en la forma pudo haber estado el error, pero no hubo ningún tipo de intención de nuestra parte. No, y nadie mandó a hacer nada. En ese sentido. Queríamos sí, preguntar, sí, no, y me parece que estaba bueno para que puedan tener la chance de la aclaración. Nico, bueno, Jorge, agradecerte. Nico, la última. Sí. Tema, por decirlo de alguna forma, inundaciones, ¿no? Sí. Hemos escuchado las sirenas este último tiempo. Mira, un gran trabajo. Defensa Civil. Y está lloviendo mucho, ¿viste? Sí. Y nos preocupamos. No, pero mira, uno va aprendiendo en esto. Por suerte tengo gran parte de los vecinos que vienen a ver del Arroyo Seco y Saldán. Y le envío mensaje. Este tema de la tecnología nos ayudó muchísimo. Al estar en contacto con Intendente de Sierras Chicas, 2-3 de la mañana, cuando perdí cuidado, conseguí un trueno, rayo, lluvia fuerte, ni dormimos, y empiezo a ver los chats. A Omar Albanese, Río Ceballos, che, acá ha llovido 20 mil. Mira, todo lo que ha llovido, un día llovió 50 milímetros en Villa Allende, la última tormenta, y solo 22 en la cuenca de la Quebrada. 2 uh-huh. centímetros subió, no 32, como decían, 2 centímetros. El otro día fui a verlo, es terrible como está el dique de la Quebrada. Y el tema de digitalización de las alertas tempranas, las imágenes satelitales que te ven, ya después te voy a pasar una aplicación muy buena que me han pasado ahora, ves en tiempo real cuando está la tormenta arriba. Y Omar Albanese dice, no, ha llovido poco acá, Fabricín, Mendiolaza, Villa Allende, porque lo que es Sal Cipuedes no nos afecta porque es otra cuenca, ¿no? Uh-huh. Más allá que sabemos que, pero estamos, y ellos envían en las calles, chingas, está lloviendo tanto. Y después el trabajo de Defensa Civil, haber creado la Defensa Civil de todo el corredor de Sierra Chica, es tan importante, ya lo tiene Río Ceballos, Mendiolaza, Unquillo, Calera, Saldán. Nosotros tenemos a cargo a Pato Castillo, Dani Aguirre, que está también con todo lo que es digitalización, con prensa permanentemente informados. Y el otro día con la digitalización de las alarmas, que es moderno. Yo de un celular, no la quiero tener aplicación, digo, tengo tanto, pero lo va a tener Defensa Civil. Accionás la alarma que tenemos acá en Condor Bajo, la que está en Güemes, acá cerquita de ustedes, cerca. Porque de antes eran manuales, era un peligro. Acá no había tanto drama de la Güemes, pero en la calle Misiones de Condor Bajo tenías que ir bajo el agua cuando si crecía accionarla. No, ahora con una aplicación. Son tres sonidos. Una alerta, silbido, después una sirena diciendo guarda que viene, y la grande que diciendo nos evacúen. Vayamos porque evacúen. Sí, pero el sonido es importante. Ahí está puesta una en Condor Bajo, una en la que está en la central de policía ingresando a barrio Polinesias, uh-huh. Es cerca de la calle Espíritu Santo, que se abarcaría todo lo que es. Y se escucha, en ello de caso lo he escuchado. Tenés en la calle Güemes, tenés en la de la municipalidad y una que se está por instalar, si Dios quiere, en Barrio La Malia. Vamos a instalar otra pronto, pero con esas alcanza, con esas alarmas. Y la verdad que con un resultado más que positivo, porque la probamos en varios puntos y la aplicación es buenísima. Con un llamado o un mensaje de texto a ese chip que tiene, suena. Y si se corta la luz, funciona igual, porque tiene una batería. Funcionan uh-huh. las dos chiquitas que también suenan muy fuerte, que son la sirena y el silbido que te está avisando alerta por tema de la inundación. Ahora comienza parte de lo que es la limpieza nuevamente, porque están limpias las márgenes de los ríos. Algunas pueden estar mucho de maleza. Todo lo que es el arroyo Saldán, la primera parte, desde el puente Maluf hasta Valle del Sol, que ya en los próximos días ya viene la empresa, ya se licitó para que comience a limpiar, a dragar un poco. Pero tanta lluvia que hemos tenido corrió muy bien, porque el trabajo realizado anteriormente, y más en el sector San Clemente, que quedó muy ancho, y los puentes, hace que el agua escurra y no tenemos inconvenientes. Pero uh-huh. la lluvia que hemos tenido ha sido local. No así ha llovido mucho en San Fernando, que sigue un problema, ni en el Pan de Azúcar. Sí, el centro de Villa Allende, el agua que hemos tenido local, después escurrió rapidísimo. Pero hay un gran trabajo. Defensa Civil, alerta para todos los vecinos, con el centro comercial. Se le envía la alerta en el momento y estamos en contacto permanente con los vecinos que están a la margen en los ríos. Que se queden totalmente tranquilos, que van a saber, ahora van a comenzar con la señalética, dónde, por dónde salir, cuál es el punto de encuentro. Ya están listas, solo hay que estamos esperando que terminen con el tema de las sirenas. Y los vecinos muy agradecidos, te mostraría mensaje de Jackie de la panadería, la familia Londero de Barrio San Clemente. Yo tengo Cecilio Abando también de San Clemente, algunos referentes, cuales ellos les comunican a los vecinos y se reenvían los mensajes. Yo lo veo tanto. Pero hay un trabajo muy bueno. Yo no creo que vuelva a pasar lo que pasó ese 15 de febrero, ojalá que no. Pero estamos un poco más preparados, por lo menos avisarle a los vecinos que tienen que evacuar porque se vienen de una inundación. Pero al paso que vamos, las tormentas van a ser locales. Y viendo el mapa satelital, uh-huh. va a estar más complejo la falta de agua, Fede. ya hay lugares que, mira, ahora tenemos un par de días, recién el jueves llovería, después vuelven estos calores, y vos fíjate que no tenemos problemas, estamos abasteciendo a los vecinos de San Fernando y Pan de Azúcar con agua que lleva el municipio porque no la tienen. Y, pero el trabajo que se realiza con los bomberos, Defensa Civil y todo lo que es Claudio Viñeta, que es el que está a cargo de riesgo catástrofe natural de la provincia, también está dentro de un chat en el cual me sorprende que él responde. Ha llovido tanto en Villa Allende, ha llovido tanto, y está todo en la provincia con el más de Sierras Chicas preparadas para que ojalá que no llegue una inundación. Nicolás García, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, hablando de todo, ¿eh? Nos debíamos esta notita de, mira, 44